condusse Sandra Ravenna. Bienvenidos, bienvenidas. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, un programa radial dedicado al arte de contar cuentos y que se enmarca dentro de Valparaíso es un cuento, encuentro internacional de cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos, que se realizará en Valparaíso y en otros lugares también de la región en octubre de este año. En este programa número 4, del martes 24 de mayo de 2011, estaremos conversando sobre la cuentería misma, sobre el arte de contar cuentos. Hay quienes dicen que contar cuentos es un arte en sí mismo, y hay quienes dicen que contar cuentos es mucho más que un arte, sino que también es la posibilidad de los pueblos de seguir creciendo, de seguir avanzando y de seguir manteniendo lo que quieren mantener vivo. ¿Qué sería de los cuentos sin la palabra? Al principio de todos los tiempos, en este mundo no existía nada más que el vacío. Un vacío insensible y ciego. Pero a este vacío insensible y ciego le gustaba pensar. Pensaba de vez en cuando, aunque solo de vez en cuando. Y en la medida en que este vacío insensible y ciego pensaba, y seguía pensando, y seguía pensando, y seguía pensando, dentro del vacío empezaron a aparecer palabras, pensamientos, frases, oraciones, algunos versos. Y entre ellos se empezaron a conocer, al principio se tomaban de la mano y salían a recorrer el vacío insensible y ciego, y después se ponían a jugar entre distintos pensamientos y distintas palabras y distintas oraciones, y después se empezaron a enamorar, y después empezaron a tener más palabras y más sentimientos y más emociones. Y de pronto, a este vacío insensible y ciego le empezó a aparecer una joroba. Una joroba que comenzó a crecer y siguió creciendo y siguió creciendo, y tanto creció que la joroba se reventó. Y fue entonces que tanto pensamiento, tanta palabra, tanto sentimiento comenzó a esparcirse por todo el mundo. Hubo, por ejemplo, algunas palabras aire voladoras que se transformaron en hermosos pájaros. Incluso hubo algunas frases que ondulaban por ciertos espacios que se convirtieron en hermosos ríos. Otras emociones comenzaron a recorrer distintos lugares como ondulando por la tarde y como dejándose llevar, y entonces todas esas se convirtieron en viento, brisa, aire. Algunas piedras que antes habían sido palabras perezosas, comenzaron a aparecer por todo el mundo. Aquellos pensamientos verdes, aquellos sentimientos llenos de colores, comenzaron a convertirse en matorrales, en florcitas, en arbolitos, en árboles. Y fue entonces cuando tanta palabra esparcida se cansó de ser nombrada y decidió por fin nombrar. Y entonces las palabras nombraron al hombre y nombraron a la mujer, y con ello nació el hombre y nació la mujer. Y entonces el hombre y la mujer tuvieron la posibilidad también de nombrar y de nombrarse. Y entonces nombraron casa y tuvieron donde habitar. Y nombraron mesa y tuvieron donde sentarse a comer. Y nombraron silla y tuvieron cómo quedar aún más cómodos. Nombraron fuego y tuvieron el pretexto perfecto para encontrarse cada día. Y nombraron vino y tuvieron cómo brindar. Y entonces fue que nombraron la palabra, palabra. Y entonces nació la primera gran herramienta para el porvenir de todos los pueblos. Y ahí, en la mesa, cerquita del fuego, con una copa de vino, hombre y mujer comenzaron a contarse las historias, todas las historias, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esa historia que les acabo de contar es una historia de origen indio de la India y que fue recopilada por el escritor colombiano Nicolás Buenaventura. ¿Qué es la cuentería? ¿Cuántas veces nos preguntan, qué haces tú? Yo cuento cuentos. ¿Y cómo es eso? ¿Así? ¿Cuento cuentos? ¿Pero qué tipo de cuentos? ¿Con niños? No solo con niños, sino que también con los no tan niños. Ay, pero a mí nunca nadie me ha contado cuentos. La verdad es que sí, te han contado hartos cuentos, quizás no te has dado cuenta. ¿Y existen ese tipo de trabajos?, me dijo el otro día una amiga. Y claro, existen. La cuentería en Chile surge en el año 1993. Desde el norte de nuestro continente llega bajando por distintos lugares de América Latina un cuentero que traía en su mochila las ganas de formar el gran movimiento de cuentería a nivel latinoamericano. ¿Quién es él? Óscar Garzón Céspedes, cubano, que cuando llegó a Chile se encontró con muy pocas personas, quizá los dedos de una mano, quizá alguno más. Inició un proceso de formación y de ahí empezó a florecer este movimiento de cuentería nacional, que hoy día, gracias al compromiso y gracias a la perseverancia de esos primeros cuenteros, podemos decir que vamos creciendo, vamos avanzando y vamos llenando esta tierra larga y angosta de historias en cada rincón. ¿Qué es contar cuentos? Contar cuentos es llevar la palabra a la imaginación y generar mundos diferentes en cada persona que escucha una historia. Hay tantas historias como tantas personas que pueden escuchar historias. Hay tantos cuentos como tantos cuenteros hay en el mundo. Y hay tantas posibilidades de contar historias en distintos espacios como rincones hay en el mundo. De ahí podemos decir, por ejemplo, que en Valparaíso ha habido tres colectivos de cuentería importantes. El primero de ellos surgió en el año 2005... cuando Patricia Mixi, que les habla, realizamos el primer taller de formación de cuentería en Valparaíso, las dos juntitas. Y de eso salió un movimiento que se llamaba Colectivo Cerros de Cuentos, donde contábamos con Cecilia Salazar, Freddy Mix, la Guilla Astorga, que en este minuto está en Ecuador. Estaba Janine Gargurevich, que es una escritora también, que vive en Santiago. Estaba Christopher Alcaíno, en ese minuto un estudiante de la UPLA, que ahora ya está titulado y trabajando en algunos lugares por ahí. Y el colectivo Cerros de Cuentos siguió avanzando. Y hoy día tenemos otros espacios de cuentería en colegios, por ejemplo, en el sur, en el norte, gracias también a lo que surgió desde ahí. En el año 2007-2008 surgió el colectivo de cuentería Atrapacuentos, desde la Universidad Católica de Valparaíso. Y en la misma Universidad Católica de Valparaíso, el 2009, surge un nuevo colectivo, Sausa Cuentos, que son los amigos con los que contamos en el mes pasado, en abril, en Esmeralda 1083, en el segundo piso, donde estamos todos los miércoles del último mes con distintos cuenteros. Los voy a invitar a escuchar un poco más de cuento. Una de nuestras invitadas al Encuentro Internacional de Cuenteros, Escritores e Ilustradores y otros seres mitológicos. Valparaíso es un cuento. Vamos a escuchar a Cucha del Águila, la narradora peruana que va a venir a compartir con nosotros no solo sus historias, sino que también su experiencia. Vamos a escuchar El Mono Angola. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Esta es la historia de un mono que un día, viéndose pobre y sin nada que comer, decidió ir por el mundo a buscar fortuna. Andando y andando, llegó a un lugar por donde pasaba un camino. Se sentó a un lado y puso su cola atravesada. No tardó en llegar por ahí un hombre con una carreta bien pesada. El hombre, viendo la cola del mono atravesada en el camino, le dijo: «Mono, saca tu cola». Y el mono respondió: «No quiero». Como el señor tenía que continuar su ruta, pasó con carreta y todo sobre la cola del mono. Y la cola, cric, crac, se rompió. El mono enojado miró al señor y le dijo, «Oiga, devuélvame mi cola». Y el señor le respondió, «Pero no puedo». Entonces el mono se puso a bailar y cantar delante de él. «Oiga, yo quiero mi cola, sino una navaja. Yo quiero mi cola, sino una navaja o mi cola, mi cola o una navaja». Y así durante un buen rato. Tanto cantó el mono que el señor, cansado de escuchar la canción, le dio una navaja. El mono contento se fue cantando. «Perdí mi cola, gané una navaja. Perdí mi cola, gané una navaja y me voy para Angola y me voy para Angola». Como Angola es un país que está muy lejos, el mono siguió andando y andando. Cuando de pronto se topó con un señor que estaba haciendo canastas de mimbre. Y el señor cortaba el mimbre con los dientes. «Señor, no corte el mimbre con los dientes, se le pueden malograr». «Le presto mi navaja», dijo el mono. «Bueno», dijo el señor. Y el señor tomó la navaja y se puso a cortar el mimbre. Sis, sas, sis, sas. Cuando de pronto, sis, sas, la navaja se rompió. El mono enojado miró al señor y le dijo, «Oiga, devuélvame mi navaja». Y el señor le dijo, «Pero no puedo». Entonces, el mono se puso a bailar y cantar delante de él. «Yo quiero mi navaja, sino una canasta. Yo quiero mi navaja, sino una canasta o mi navaja o una canasta». Tanto cantó el mono que el señor, cansado de escuchar la canción, le dio una canasta. Y el mono contento se fue cantando. «Perdí mi cola, gané una navaja. Perdí mi cola, gané una navaja. Perdí mi navaja y gané una canasta. Perdí mi navaja y gané una canasta. Y me voy para Angola, y me voy para Angola». Y como Angola está muy, muy lejos, el mono siguió andando y andando. De pronto, se topó con una señora que vendía pan en un bolso todo roto, todo viejo y todo sucio, que el mono se escandalizó y le dijo, «Señora, no venda pan en ese bolso todo roto, todo viejo, todo sucio, nos podemos enfermar. Le presto mi canasta». «Bueno», dijo la señora. Y tomando el pan del bolso todo roto, todo viejo, todo sucio, la señora comenzó a llenar la canasta. Pan, pan, pan. Y de pronto, ¡pam!, la canasta se rompió. El mono enojado miró a la señora y le dijo, «Oiga, devuélvame mi canasta». Y la señora le dijo, «Pero no puedo». Entonces el mono se puso a bailar y cantar delante de ella. «Oiga, yo quiero mi canasta, sino un pan. Yo quiero mi canasta, sino un pan. Un pan o mi canasta, un pan». Tanto cantó que la señora, cansada de escuchar la canción del mono, hasta dos panes le dio. Y el mono se fue contento cantando. «Perdí mi cola, gané una navaja. Perdí mi cola, gané una navaja. Perdí mi navaja y gané una canasta. Perdí mi navaja y gané una canasta. Perdí mi canasta y gané un pan. Perdí mi canasta y gané un pan. Param, pam, pam. Param, pam, pam. Y me voy para Angola, y me voy para Angola, y me voy para Angola». Y el mono se fue a Angola, pero nosotros nos quedamos aquí. Y cric, crac. Вальпараисо это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Cucha del Águila es sin duda un referente en Latinoamérica en lo que a cuentería respecta. Es una mujer que proviene de la selva peruana, una mujer que tiene unos ojos intensos, profundos, azules como color turquesa, que además ha tenido la posibilidad de reunirse en distintos lugares de Latinoamérica con distintos narradores. Sin duda es un referente también al hablar de la tradición oral de nuestros pueblos. Ella ha sido capaz de retomar toda la cultura y su cultura selvática y poder llevarla a distintos lugares del mundo. ¿Y qué más maravilloso que poder dar a conocer aquello de lo que nos sentimos orgullosos? En el norte de nuestro país existe un movimiento de cuentería que se llama Mitomanos Cuenteros, que lo fundó la Patti Mix, que es nuestra colega cuentera que colabora con la producción del programa y además en el Encuentro Internacional. Los Mitomanos Cuenteros realizaron durante mucho tiempo, estoy hablando a lo menos 11 años, un encuentro iberoamericano de cuentería, donde venían representantes de la cuentería desde Cuba hasta Argentina. Contaron también con la presencia de algunos narradores españoles, con algunos narradores latinoamericanos residentes en Francia. Y este encuentro, sin duda, también es un puntapié inicial para lo que hoy conocemos como cuentería en nuestro país. Uno de sus representantes, Daniel Hernández, el chilombiano del que les hablamos el programa anterior, va a estar con nosotros mañana, miércoles 25 de mayo a las 21 horas, en Esmeralda 1083, segundo piso. Esto todo en el marco del ciclo de cuentería Cuentos Claros Conservan la Amistad. La adhesión es de $2,000 y estudiantes y tercera edad, 2x1. Daniel Hernández, este chilombiano loco que anda dando vueltas por todo el mundo, es un narrador que proviene del teatro y cuando llegó precisamente a la región de Coquimbo de nuestro país, se conoció con Patricia Mix y comenzaron a armar cuento y a desarmar cuento también. No se lo pueden perder, es un narrador muy entretenido de escuchar, muy cautivante. Lo único es que les recomiendo que no se lo pierdan mañana en Esmeralda 1083, segundo piso, en el marco del ciclo de cuentería Cuentos Claros Conservan la Amistad. Todo esto el preámbulo del Encuentro Internacional Valparaíso es un Cuento. Vamos a escuchar un poco de música, música celta. Vamos a escuchar Drowsy Maggie, The Moon on the Hill. Thank you. otro de nuestros invitados al Encuentro Internacional Valparaíso es un Cuento, que es uno de los dos invitados en todas las calidades de este encuentro, a decir, cuentero, escritor, ilustrador y ser mitológico, es J. Villaza. Un narrador paisa de la zona de Medellín, de Colombia, y que se ha dedicado no solo a contar cuentos, sino que además es músico, es compositor, es ilustrador, es escritor, es intérprete, es titiritero y es un caminante. No sé si tendrá rumbo, espero que sí. Y de él vamos a compartir en la sección Recados para América el manifiesto paisa al puro cuento. Recados para América. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Cuando Jepirra, el viento del nordeste, se metió a vivir con Igua, la diosa de las lluvias de primavera, dicen por ahí que nació el pueblo Wayú. Jepirra formó unas criaturas como sus hijas, y a cada una de ellas les dio tierra para que mandaran allí. Pero Jepirra se olvidó de la menor de sus hijas, la vejez de sus ojos, y cuando se dio cuenta, ya no tenía ni un rabo de tierra para repartir. Y la vejez de sus ojos no tenía mansión para mandar. Y ella toda preocupada le decía, ajá, papá, ¿y usted qué es lo que me piensa dar a mí, vea? Preocupado, Jepirra buscó soluciones para enmendar su error y corregir su injusticia. Por eso el viento del nordeste echó a recorrer las tierras tratando de encontrar siquiera un piacito de tierra. Pero fue inútil. De tanto buscar desataba su furia y se hacía sentir con vientos fuertes. Y otras veces cansado estaba en calma. Joda, hasta que al fin Jepirra encontró una solución. Buscó un lugar bonito en la costa y empezó a apartar tierra. Y aparte tierra por acá, y aparte tierra para allá, y para arriba. Y soplaba, hasta que hizo brotar una lengua de tierra a la que le puso a la Guajira, como su hija. Por fin su hija pudo tener un lugar donde mandar y extender sus dominios. Pasó un buen rato y se casó con Mench, el tiempo, al que le parió bastantes hijos y pobló su tierra. Y a todos sus hijos les llamó los Guajiros. Así fue, y así lo cuentan una y otra vez, generación tras generación, mientras no se les olvide, porque la diosa Guajira seguirá mandando en esa tierra que su padre le robó al mar para dársela a ella, y desde donde sus dominios se extienden sobre las aguas, permaneciendo anclada por todos los siglos. Todos nos impregnamos de un son que inundó el infinito azul. Los duendes se apoderaron de toda la ciudad gélida y los Efrits cantaron entre mundanal ruido, entre los cerros, las melodías armoniosas que inundaron el corazón de los niños. Las brujas rieron en sus escobas para cantarle a la luna, a los pájaros, a la lluvia. No somos unos hombres y mujeres, sino cientos de voces clamando a los cuatro vientos, voces que se coloraron por todos los apartamentos, por los cristales, por las endijas de la selva, por los dioses, para que la voz pudiera recuperar el espacio que le negaron, que le robaron. Y allá va, cabalgando un cuento sobre el lomo brioso de Pegaso, o en la varita mágica de un hada, o el batracio que se convirtió en príncipe, castigado por su falta de amor. Esta comunidad de hombres y mujeres, genios y voces saltarinas y cantarinas, trayendo el cuento, el sueño que se durmió sobre la esperanza de que la voz redima el universo carcomido del silencio, del miedo, de la tristeza. Traed las voces, traed los cuentos, las fábulas, los sueños, con todos los Efrits y duendes, todos de la mano del Ornicoras y vocal, que es un ave todo pluma, todo corazón, con vestido de luna, de luz y de la sonrisa de todos nosotros. A contar, a reír, a soñar que el mundo mágico nos espera. Manifiesto paisa al puro cuento. J. Villaza, Festival Nacional de Puro Cuento, Bogotá, 1991. Valparaíso est un conte, la magie d'entendre. Acabamos de escuchar a Nicolás Lugo Matallana, colombiano, El regalo de Jepirá. Esta historia la pueden encontrar en Tradición y Culturas Unidas en La Fuerza de las Palabras Uniandes, que es una recopilación que realizó la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Mañana, no se olviden, por favor, que Daniel Hernández, el chilombiano proveniente desde el norte de nuestro país, va a estar en Esmeralda 1083 a las 21 horas. Es un espectáculo francamente imperdible. Si usted nunca ha escuchado cuentos en vivo, es la ocasión perfecta para que lo haga. Y si lo ha escuchado, también es perfecto que vaya porque se va a deleitar con un estilo diferente, con un estilo que además tiene mezclas de todos lados, de Colombia, de Chile, del norte, del sur, de lo cálido, de lo frío. Y la verdad es que es imperdible, francamente. No se olviden de contactarse con nosotros a valparaisoesuncuento@rbl.cl para contarnos qué van pensando del programa, para contarnos qué se les ocurre, qué se imaginan. Y vamos a estar contándoles también algunas cosas que vienen más adelante durante los próximos programas. Y como dicen también los cuenteros por ahí, si le gustó, díganle a sus amigos. Y si no le gustó, díganle a sus enemigos, la cosa es que nos escuchen igual. Y como también dicen los cuenteros por ahí, que tengan una bella noche y bellos cuentos. Nos vemos el próximo martes a las 18:30 horas en la radio Valentín Letelier 97.3 FM. Radio Valentín Letelier en sus 50 años presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19 horas. ...97.3 FM te indica la hora. Son las 6 de la tarde, 58 minutos. Quise buscar mi universidad en el mapa y descubrí que la Universidad de Valparaíso está en todas partes, formando a los mejores profesionales en ciencias, salud, ingenierías, pedagogías, artes y humanidades. Carreras diversas para vocaciones diversas. Aquí está mi futuro. No necesito un mapa. Sé dónde estoy. Sé quién soy. ¡Somos la Universidad de Valparaíso! 16 obras teatrales, las más importantes de la región de Valparaíso durante los últimos 10 años. Lecturas dramatizadas. Primer ciclo de dramaturgia en el puerto. Todos los jueves a las 19 horas, desde el 12 de mayo al 30 de junio. Carrera de actuación teatral de la Universidad de Valparaíso. Avenida Brasil, 1647, frente a la Biblioteca Severín. Financia, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondar Regional de Valparaíso. Organizan, Carrera de actuación teatral UV, colectivo Puerto Dramaturgia. Teatro, dramaturgia, puerto. Primer ciclo de dramaturgia en el puerto. Insomnia, alternativa de cine, presenta segunda temporada cinematográfica con Días Extraños. Viernes 27 de mayo se presenta Outrage, del director Takeshi Kitano, del año 2010. Y a continuación, I Saw the Devil, dirigida por el japonés Ji-Won Kim. Todos los viernes desde las 20:30 horas, en Cine Condel, ubicado en calle Condel 1585, frente a Plaza Victoria, en Valparaíso. Valor por ambas películas, 1.500 pesos. Produce Insomnia, alternativa de cine, y colabora la ilustre Municipalidad de Valparaíso. Informaciones, insomniacine.cl. Atención, comunidad universitaria. Hasta el 31 de mayo hay plazo para enviar las declaraciones juradas de ingresos correspondientes al año 2011. Además, vence el plazo para pagar la cuota 2010 del crédito universitario. Instrucciones en página web fondocrédito.uv.cl. Consultas a los teléfonos 250-7288 y 250-7288. 58.